Y vamos a dar comienzo a una nueva serie de mensajes, ¿sí? Y el título de esta serie de mensajes está basado en el libro de Proverbios, ¿sí? Y esta serie de mensajes se llama así, Consejos Divinos, es decir, consejos de Dios para la vida práctica, ¿sí? Y cuando hablamos del libro de Proverbios, hay una palabra que viene inmediatamente a mi cabeza. No sé qué vendrá a su cabeza cuando viene la palabra o el libro de Proverbios. Pero la palabra que viene a mi mente es la palabra, a ver si me ayudan, sabiduría, ¿sí? ¿A cuánto le viene esta palabra? ¿Saben por qué? Porque por lo menos entre 7 y 9 capítulos del libro del Proverbios hace referencia a la sabiduría, ¿sí? Y en esta tarde vamos, casi noche, vamos a estar definiendo un poco de qué se trata la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Poder comprender el significado profundo de la palabra sabiduría y poder aplicarla en nuestra vida práctica. Poder disfrutarla y poder obtener esa sabiduría que todos necesitamos. ¿Sí? La sabiduría es uno de los tesoros más preciados que podemos llegar a tener. ¿Sí? Algunos dicen, me gustaría tener más dinero, más pesos. Otro día, no, mejor tener más dólares. Otro día, tener más euros. Otro día, no, voy por el oro directamente o la plata. Pero uno de los, según la Biblia, ¿no?, uno de los tesoros más preciados que podemos tener o llegar a obtener es la sabiduría. La Biblia compara la sabiduría, ¿saben con qué? Con piedras preciosas, no cualquiera, de las mejores, de las joyas más valiosas que se pudiera alcanzar. Por eso, en esta tarde vamos a responder algunas preguntas. Si alguien le preguntara a usted, ¿qué es la sabiduría? Esto siempre lo hago en el discipulado. Viene Juancito y le pregunta a usted, ¿qué es la sabiduría? Uy, esperamos cachito que voy al diccionario, ¿qué es la sabiduría? ¿Qué responderíamos? ¿De dónde procede la sabiduría? Una buena pregunta es si sé de dónde viene la sabiduría, sé lo que es la sabiduría. ¿Cómo adquirir mayor sabiduría? ¿Cuál es la importancia de la sabiduría en nuestra vida? ¿Y cómo ir creciendo en sabiduría? ¿Saben qué? Si usted quiere saber de algo en esta época de tanta tecnología, ¿qué tiene que hacer? Agarra la computadora, ¿sí? Y empieza, alguno dijo Google, así ya, un buscador, busca cualquier buscador, Google, Yahoo, no hacemos propaganda a ninguno. ¿Y qué hace? Necesita hacer una comida. ¿Y qué pone? A mí me ha pasado, ¿no? Quiero hacer una receta y quiero que me salga bien. Quiero hacer un asado, una vez busqué, ¿no? ¿Cómo hacer un asado? Entonces uno dice, ¿cómo hacer el mejor asado? Bueno, ahí te enseñan cómo, desde el carbón, cómo prenderlo, hasta que los comensales dicen, excelente. Sí, muchas veces no te sale como en el video, pero lo hacemos. En el buscador podemos buscar recetas, ecuaciones matemáticas, ¿sí? Podemos aprender un montón de cosas, podemos adquirir un montón de conocimiento. Y a pesar de que las redes, ¿sí?, a pesar que estas plataformas nos pueden dar información y conocimiento en breve, ¿sí?, en minutos, y si usted dispone de banda ancha, en segundos le digo que usted puede adquirir información y conocimiento. Lo que no garantiza es convertirnos en personas sabias. ¿Sí? El otro día estaba mirando una plataforma de streaming, creo que, que se pronuncia así, estaba mirando es como un documental de 72 animales peligrosos, ¿sí? De Asia, de África, de Latinoamérica. Entonces yo estaba interesado en los de Latinoamérica. Entonces busqué, los miré y aprendí algo, que la araña errante brasilera tiene una mordida letal 18 veces más venenosa que la viuda negra. Así que adquirí esa información y ese conocimiento, pero la verdad que no me volví más sabio. Pero quizás en una charla con alguien y hablando de estos temas en una reunión, quizás pueda exponer todos mis conocimientos sobre los 72 animales. Pero, a menos que esté en Brasil y en la selva amazónica, esa información y ese conocimiento no me hace o no me va a servir en la vida práctica, no voy a ser más sabio. ¿Sí? ¿Me siguen? Podemos adquirir mucho conocimiento, podemos adquirir mucha información, no por esto llegar a ser personas sabias. Y en esta noche vamos a hablar sobre qué es la verdadera sabiduría de la cual nos habla la palabra. ¿Sí? Y aunque ustedes no crean, googleé la palabra sabiduría, ¿sí? Porque dije, quiero información, ¿qué es sabiduría? Lo voy a googlear y en segundos, ¿sí?, pude recibir dos definiciones. Una decía así, es un conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio, pero también a través de la experiencia. Vieron que siempre hablamos que las personas mayores tienen mucha experiencia, entonces las consideramos personas sabias. Hoy vamos a ver si solamente por ser más grandes somos más sabios o no. Y la segunda definición que encontré dice, y esta me gustó un poco más que la primera, dice que la sabiduría es la facultad de las personas para actuar con sensatez, prudencia o acierto. Esta me gustó un poquito más. Pero ¿saben qué? Aunque me gustó un poco más, si solo nos quedáramos con esta definición, podríamos decir que la sabiduría es algo que nosotros podemos producir, algo que nosotros podemos generar y podemos obtenerla de alguna manera a través de nuestro esfuerzo propio. Pero la palabra nos muestra otra realidad con respecto a la sabiduría. Y de la sabiduría que vamos a hablar hoy es la sabiduría divina. Amén. Y vamos a comenzar leyendo un pasaje que yo creo que el 50% de los que estamos aquí conoce este pasaje. Proverbios capítulo 9, versículo 10. Usted ya en 2 minutos de este mensaje ya sabe qué responder cuando alguien le pregunta ¿qué es la sabiduría? Y dice así la palabra del Señor. El temor de Jehová es el principio de ¿qué? Lo decimos todos juntos, ¿de la? Amén. Y el conocimiento del Santísimo, es decir, el conocimiento de Dios, es la inteligencia. Proverbios capítulo 3, versículos 13 al 16, también nos habla de la sabiduría. Y dice, bienaventurado, doblemente feliz significa bienaventurado el hombre, pero ahí ponga también mujer, ¿sí? El hombre y la mujer que haya la sabiduría y que obtiene inteligencia, porque su ganancia es mejor que la plata y sus frutos más que el oro fino, más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que uno pueda desear. No se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda, riquezas y honra. Y hay un versículo más antes que oremos para que el Señor nos siga ministrando en esta noche. Y dice Proverbios 8:11. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas y todo cuanto se puede desear. No es de compararse con ella. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, porque como decíamos recién, hemos venido a adorarte, a reconocerte como el único Dios, el Señor, el Rey de nuestra vida. Y te pedimos ahora, oh dulce Espíritu Santo, que puedas traer toda tu revelación con respecto, Señor, a la sabiduría. Queremos entenderla, queremos comprenderla y por sobre todas las cosas, practicarla. Te amamos, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén y amén. Muy bien, el primer interrogante, ¿qué es la sabiduría? Algo ya dijimos, ¿sí? No es solo conocimiento intelectual, ni aún es solo conocimiento espiritual. Uno dice, bueno, la verdad que lo de la araña errante brasilera mucho no me va a hacer, pero conocer la palabra, solo conocerla, no es sabiduría, sino que es la capacidad dada por Dios de traducir todo lo que leo, todo lo que entiendo, todo lo que conozco en mi vida práctica, en los hechos. Eso es sabiduría, poder conocer, pero poder experimentar al mismo tiempo. Es la capacidad de tomar información correcta que recibimos de la palabra y ponerla en práctica para vivir una vida de cielos abiertos, una vida triunfante en el Señor, una vida de victoria, una vida victoriosa que agrada a nuestro Dios. Conocimiento y sabiduría son dos cosas diferentes. Conocimiento es la acumulación de esas experiencias, hechos y saberes, mientras que la sabiduría es la aplicación correcta a todo esto. Las dos cosas, tanto el conocimiento como la sabiduría, provienen de Dios, ¿sí? De esa reverencia a Dios y a su palabra. Si queremos tener conocimiento, Si alguien me pregunta hoy, o les pregunta cuando ustedes llegan a su casa o mañana, yo quiero tener mayor conocimiento. ¿Qué tienen que hacer? Estudiar la palabra. Pero si quieren ser sabios, lo que tienen que decirle, aplica la palabra. ¿Sí? Entonces, conocimiento a través de la lectura de la palabra, sabiduría, aplicando esa palabra a nuestras vidas. De eso se trata este pasaje que dice, el principio de la sabiduría es el ¿qué? El temor de Jehová. Bueno, cuando hablamos de temor parece tenemos miedo, ¿sí? Como que tenemos miedo, ¿no? No tiene que ver con estar asustado de que Dios nos castigue, ¿sí? Vamos y no sé si esto le va a agradar a Dios y vamos con ese miedo. Tampoco tiene que ver con estar aterrado por las decisiones que tomamos. Este temor del cual habla la palabra es el respeto y la honra a nuestro Señor. Es el reconocimiento, es adoración, es el deseo de no fallarle al Señor, es adorarlo con cada decisión que vamos tomando. Por eso la sabiduría no es de un día, sino que es practicarla todos los días. Si usted lee, yo los animo a todos a que puedan seguir leyendo el libro de Proverbios. Usted va a encontrar una y otra vez hablando de la sabiduría. ¿Y saben qué van a encontrar? A la sabiduría personificada. Es como si usted podría agarrar y hablar con la sabiduría, ¿no? Y parece, la presenta el proverbista como si la sabiduría, usted podría hablar y sentarse y tener una charla con la sabiduría. ¿Sí? La personifica. Como si usted pudiera tocarla, hablarla, verla. Pero ¿saben qué interesante? Que esto de la sabiduría, que la sabiduría es un atributo de Dios. Por lo tanto, cuando el proverbista habla de la sabiduría, está hablando de esa relación con Dios mismo. ¿Saben que este atributo de Dios, que Dios todo lo sabe y todo lo conoce, lo hace el ser más sabio, la persona más sabia de todo el universo? Dios es esa persona y cuando yo estoy en contacto con Él, me relaciono con la persona más sabia, comienzo a ser una persona sabia. Mírale al lado y decile, ¿querés tener sabiduría? ¿Querés tener sabiduría? Al de la derecha decile. Al de la izquierda decile, conectate con Él, ¿sí? Conectate con Él. Él es fuente de toda sabiduría. Así que está muy bien que lo presente como una persona, porque Dios es una persona y su atributo, entre tantos que tiene, omnisciente, todopoderoso, es que también todo lo sabe. Es el ser más sabio de todos. Ahora les voy a dar una definición que no es mía. La tomé del doctor Stanley y me pareció interesantísimo y de ahora en más, cuando me pregunten qué es la sabiduría, voy a responder esto. Es la capacidad, escuchen bien, la sabiduría es la capacidad de ver las cosas desde la perspectiva de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Ver las cosas como Dios las ve, y no como yo las veo, no como lo ven los demás, sino como Dios las ve. Pero no queda solamente acá, sino que también acompaña el poder responder según los principios bíblicos. Entonces, si alguien les pregunta qué es la sabiduría, es ver las cosas desde la perspectiva de Dios, como Dios las ve, y responder, ¿a qué? A sus principios bíblicos. No se puede ser sabio sin la palabra del Señor. Ahora, esa es la primera pregunta, ¿qué es la sabiduría? Usted se va de acá y le dice, así como yo sé lo de la araña bananera, usted le va a decir, quiero sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Ver las cosas desde la perspectiva de Dios y poner en práctica sus principios. La segunda pregunta era, ¿de dónde procede la sabiduría? Y un poco el pasaje lo contesta, ¿dónde tengo que buscar la sabiduría? ¿Hay algún lugar? ¿Puedo googlear la sabiduría? ¿Hay algún libro? ¿Hay alguna persona acá que tenga más sabiduría que otros y me pueda dar un poquito? ¿Qué dice la palabra? Proverbios capítulo 1, versículo 7. Un versículo que usted lo va a leer a lo largo de todo el libro de Proverbios. Y dice, nuevamente, no es el mismo versículo que leímos recién. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos, una palabra que me cuesta, desprecian, dice, la sabiduría y la enseñanza. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo a veces admiro a personas. Digo, qué sabio que es esta persona. ¿Sí? ¿Cuántos admiran a alguien porque es sabio? Sí, mirá todo lo que logró. Mirá la familia que tiene. Mirá el progreso económico que tiene. Mirá qué famosa, qué reconocida esta persona. Muchas veces admiramos a otros. Yo le quiero decir en esta noche, no admiremos tanto la sabiduría de otros sin hacernos por lo menos dos preguntas. ¿Sí? Si usted quiere saber realmente si una persona es sabia o no, pero si tiene la oportunidad, porque hay gente incluso que admiramos de la tele y quizá nunca tengamos la oportunidad de hablarles, pero aquellas que admiramos, dos preguntas van a ser importantes para saber si son sabias o no a la luz de la Escritura. ¿Sí? Y la primera pregunta que usted debería hacer a la persona, si ha recibido a Jesús como el Salvador de su vida, si ha creído en el sacrificio de Jesucristo, el único Redentor, el único Salvador, depende de lo que responda la persona, dependa de lo que responda la persona, nos vamos a dar cuenta si esa persona es sabia o no. Dice el pasaje, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. No hay nada más insensato que creer que esta vida desde que nacemos hasta que morimos es todo, es el todo de nuestra vida. Esa persona está hipotecando su futuro. Cuando hablamos de recibir a Jesús y tener a Jesús en nuestra vida es para salvación hoy, pero es también para una salvación eterna. Despreciarla me convierte en una persona insensata. Ya está. Bueno, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí digamos, yo soy una persona sabia. ¿Sí? ¿Amén? ¿Cuántos has recibido a Jesús en el corazón? Muy bien, es el Salvador de tu vida. Hay sabiduría. Pero la segunda pregunta que yo le haría es si ha hecho, escuchen bien, si ha hecho de este Salvador el Señor de su vida. ¿Sí? Hay muchas personas que se conforman con hacer de Jesucristo el Salvador de su vida. Si algún día me voy a ir al cielo, pero después viven sus vidas, los cristianos estoy hablando, viven sus vidas sin tener en cuenta a Dios, no viven vidas sabias. Es insensato conocer la verdad y vivir la vida según nuestros parámetros, según nuestras ideas y según nuestros conceptos. Dos preguntas. ¿Recibiste a Jesús? ¿Creíste en ese sacrificio? Tenés vida eterna y salvación. ¿Hiciste de ahora en más de Cristo el Señor de tu vida? Es la segunda pregunta que podríamos hacerle a alguien que admiramos y nos vamos a dar cuenta si hay verdadera sabiduría. ¿Amén? La primera, alguno dijo, yo creo en otras cosas. ¿Sí? Te admira a esa persona, dice, yo creo en otras cosas. Está hipotecando su eternidad. Tan sabia no es a la luz de la palabra. Y los que dicen, sí, yo lo tengo al Señor en mi vida, voy a ser salvo. Ya es más difícil. ¿Y es el Señor de tu vida? Y más o menos. No hay un más o menos en la Biblia. Dice Proverbios 2, capítulo 2, versículos 6 y 7. Porque Jehová da, ¿qué cosa? La sabiduría. Es Dios el que da la sabiduría y de su boca viene, ¿qué cosa? El conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Después vamos a ver más adelante. ¿Por qué dice sana sabiduría? Porque hay otras sabidurías que andan dando vuelta a las cuales debiéramos dejarlas a un lado. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. El pasaje lo vuelve a decir el que leíamos. El principio de la sabiduría, cuando dice es el temor a Jehová, cuando habla del principio, habla del comienzo, de la base, de dónde proviene la sabiduría, viene del reconocimiento de Dios. Lo primero que tengo que hacer si quiero ser una persona sabia es honrar al Señor en mi vida. Los principios, ¿cuáles son? Los principios son los que Él dijo. ¿Y saben dónde están? Escritos aquí en la palabra del Señor. Toda la Biblia dice que toda la Escritura es inspirada por el Espíritu Santo, es inspirada por Dios para guiarnos, ¿sí?, a toda verdad. Qué bueno, y esto me alegra un montón, qué bueno que la sabiduría no tiene que ver con mis capacidades. Qué bueno que no tiene que ver la sabiduría con mi inteligencia. Uy, mucho de lo que estamos... Gracias al Señor que no tiene que ver con eso. Gracias que no tiene que ver la sabiduría con mi nivel de estudio. Quizá alguno acá tiene la primaria, otros tienen la secundaria, otros están estudiando la universidad y otros no alcanzaron por cosas de la vida poder estudiar en la universidad. Igual estás a tiempo para poder hacerlo, ¿sí? Pero la sabiduría no tiene que ver con esto. No es que a vos, porque sos así o porque sos asá, porque sos gordo, porque sos flaco, porque sos lindo, tenés más sabiduría que otros. No tiene que ver con esto. No tiene que ver con los conocimientos ya adquiridos ni con los sentimientos que tengo. Hay gente que dice, yo no me siento sabia, yo no me siento inteligente. La sabiduría no tiene que ver con lo que sientas ni con los recursos que dispongas. Si yo tuviera más dinero, sería una persona más sabia. Pero nací en un lugar pobre, en una familia pobre. La sabiduría no tiene nada que ver con esto, porque la sabiduría proviene de Dios. Amén. Ya sabemos lo que es la sabiduría, sabemos de dónde proviene la sabiduría. Y la tercera pregunta es cómo adquirir esta sabiduría. Proverbios capítulo 2, versículos 3 al 5 nos dice, escuchen bien, versículo 3, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. ¿Qué es clamar? Vamos a clamar para que Dios haga algo. Señor, hace algo. Dame sabiduría. Dame inteligencia. No, dice clamar. Es una búsqueda. Y la prudencia dieres su voz. Me gusta esta versión, pero hay otra que me gusta más. Que dice, si dieres gritos a la prudencia. Si gritare, quiero prudencia, ¿sí? Una búsqueda. Mi esposa siempre me dice, mi abuelo se llamaba Prudencio. ¿Sí? Siempre me acuerdo de esa palabra. Mi abuelo se llamaba Prudencio. ¿Sí? Y dice, si como la plata la buscares y la escudriñares como tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová, y entenderás la sabiduría y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Cómo podemos hallar sabiduría? ¿Cómo podemos adquirir? Buscándola, dice el pasaje. Buscándola. ¿Sí? Es una búsqueda intencional. No es una búsqueda pasiva. Y bueno, si viene la sabiduría, que venga. Y si no viene, igual. No me tocó. Le tocó al otro hermano. No, dice que es buscándola. Intencionalmente. ¿Sí? Es como, dice que es como buscar la plata. Ahí se está refiriendo al material, ¿no? Preciado de la plata. Pero yo me imagino a alguno de los que estamos aquí, vamos a cobrar el sueldo, sacamos del cajero toda la plata, la guardamos en la billetera y se nos pierde todo el mes. Todo el sueldo del mes en esa billetera. ¿Cómo buscaría usted? Bueno, si no aparece, que no aparezca. ¿No? ¿Cómo haríamos? Empezaríamos a buscar dónde está, buscamos en el mismo lugar, pero me parece que la campera, revisaríamos la campera, el bolso, una y otra vez. De esto habla la palabra. La sabiduría la tengo que buscar una y otra vez. Debe ser una búsqueda intencional. ¿Dónde está? ¿Qué? Frente a las circunstancias diarias que tengo que vivir, ¿cómo resolverlo? Y lo busco. Bueno, el Señor no me dijo nada. No, busco, sigo buscando. Sigo pidiendo consejos a personas sabias. Quizás lo veamos en otro mensaje. Tenemos que buscarlo, dice, con esa intensidad. Pero dice algo más. Escudriñarlo como a tesoros. ¿Saben que esta iglesia más o menos hace cuántos años se construyó? Que como iglesia se instituyó hace como 40 años y medio, ¿sí? Más o menos. Entonces imagínense que cuando yo venía era muy chico todavía este lugar no estaba, ¿sí? Imagínense que algún fundador de la iglesia cuando hacían el piso decidía guardar un tesoro. Yo les cuento, guardó un tesoro por el templo, ¿sí? Muy valioso, millones, ¿sí? ¿Qué haría usted? Quizá la mayoría cuando nos vamos de acá, chao, Dios te bendiga, hermano. ¿Sí? A la noche con los picos y las palas, una cola acá, buscando dónde está ese tesoro. Dice la Biblia que debemos escudriñar la sabiduría como si fuera un tesoro. ¿Sí? Alguno ni espera que se vaya la gente. Tenía un pico en el auto. Bueno, eso habla de escudriñarla como si ese tesoro sería lo más valioso en nuestra vida. Y a veces se nos presentan incertidumbres, se nos presentan situaciones en la vida. Y acá está la respuesta para cada una de esas necesidades. Pero también dice que debemos clamar. Y una vez más, Santiago, el libro de Santiago en el Nuevo Testamento, dice algo. Dice, pídala. En esta perfecta conexión de toda la Biblia, ¿sí? Porque la Biblia no tiene errores desde principio hasta el fin y está conectada porque es el mismo Espíritu Santo hablando en diferentes épocas a distintos hombres de Dios, pero inspirados por el mismo Espíritu. Así que lo mismo que dijo en Proverbio lo vuelve a repetir, lo vuelve a decir en el libro de Santiago. Preciosa inspiración del Espíritu Santo. Dice Santiago capítulo 1, versículos del 5 al 7. Después vuelva a leerlo en esta semana. Y dice así, si alguno de vosotros, qué bueno eso. Porque miren, esto quiere decir que cualquiera de nosotros. A mí me hubiera preocupado si el pasaje decía, si alguno de los pastores, si alguno de los líderes, si alguno de los miembros de la, no dice, si alguno de vosotros, todos, cualquiera, no dice ni líderes ni maestros, no dice a los que estudian en la universidad, dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Pedirle a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. ¿Y qué hace el Señor? Y le será dada. Así que si pedís, el Señor te da. Pero pida ¿cómo? Uy, esa parte. Y algo tenemos que hacer, ¿sí? Es condicional esta promesa. Dice, vas a recibir sabiduría, pero pedí con fe, no dudando. Y bueno, ¿será que me lo quiere dar? ¿Será que me quiere dar sabiduría? ¿O a mí no me toca en la repartija? Sí, el Señor te quiere dar. Y dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. ¿Qué hace la onda del mar? Va, viene. Va, vuelve a venir, que se arrastra por el viento y echa de una parte a otra. No piense, pues quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. Este pasaje nos presenta varios aspectos importantes con respecto a cómo adquirir sabiduría, ¿sí? Lo primero que dice el pasaje es que tenemos falta de sabiduría. Mirá el de la derecha, no me preguntale, ¿tenés falta de sabiduría? Algunos dicen no. Sí, todos necesitamos de la sabiduría. ¿Saben para qué? Para criar a nuestros hijos. Necesitamos sabiduría. No lo sabemos todo. Qué bueno un libro que nos diga cómo ser padres y resolver todos los problemas y agarramos. ¿Sí? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos padres hay acá? Ay, ¿no? Cuando los nenes son chiquitos, dicen problema chiquito. Cuando van creciendo, problemas más grandes. ¿Cómo tratar con los adolescentes? ¿Dónde están los adolescentes acá? Levante la mano. Uy, hay algunos no son adolescentes ya. Hay, por lo menos hay uno. Sí, qué bueno decir cómo tratar con los padres, ¿no? Entonces, qué bueno sería un libro. ¿Acá está? Acá está. Todos necesitamos de sabiduría para criar a nuestros hijos. Todos necesitamos sabiduría para resolver conflictos interpersonales. ¿Cómo los voy a resolver? Necesito sabiduría divina, porque cuando lo resuelvo a mi manera, hago macana. El problema es más grande, ¿sí? ¿No te pasó? Bueno, si recurrís a Dios, los problemas se pueden resolver. Para resolver conflictos, para llevar adelante nuestros matrimonios. ¡Qué bueno! ¿Dónde está el libro ese? Porque si usted va a una librería, va a encontrar un montón de libros, cómo llevar adelante el matrimonio. Todos esos libros, bueno, debieran estar inspirados en la palabra de nuestro Señor. Acá hay guía para llevar adelante nuestros matrimonios y llevarlos de una manera exitosa. Para tomar decisiones en lo laboral, ¿qué hago esta circunstancia que tengo en el trabajo? ¿Cómo hago? ¿Qué respondo? ¿Cómo resuelvo? ¿Con el temor del Señor o a mi manera? Para desarrollar un ministerio, el que sea en la iglesia, necesitamos de sabiduría. Para todas las cosas de la vida necesitamos de sabiduría de parte del Señor. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué dice el pasaje? Si tenés falta de sabiduría, ¿qué tenés que hacer? Pedirla. Pero pedirla con ganas, pedirla con entusiasmo. Señor, dame sabiduría con respecto a esto, como aprendimos recién. gritando, clamando, buscando. Señor, si quieres dármela, dame sabiduría para tratar con mi hijo adolescente. No, hace una búsqueda de, Señor, ¿cómo puedo tratar con esto? ¿Cómo puedo resolver esta situación con mi suegra? ¿Sí? No es fácil, pero podemos en el Señor. No, mi suegra es un amor, siempre lo digo. Muchos dijimos, primero, tenemos todos falta. Segundo, tenemos que pedirla. En tercer lugar, ¿a quién tenemos que pedirla? Dice, pídala a Dios. Hay muchos de los que están aquí, obvio que hay que pedir. No, no es tan obvio. Muchas veces estamos frente a ciertas circunstancias y el último al cual recurrimos es el Señor. ¿Sí? Muchas veces buscamos en otros lugares cómo resolver, ¿no? A través de otra literatura, a través de otras personas, en otros lugares buscamos respuestas para esas situaciones. ¿Y saben lo que termina trayendo a nuestra vida? Mayor confusión. Y muchas veces se agrandan los problemas. Cuarto, ¿cómo dice que da la sabiduría? Da, claro, la pedimos y el Señor dice que da. ¿Y cómo la da? Y abundantemente, ¿sí? ¿Qué significa abundantemente? Que desborda, es una sabiduría que no es un poquito, no es un Dios tacaño, no es que escatima, no es que dice, toma, te doy la sabiduría, agarra un poquito y te quedas con la puntita de la sabiduría. No, toda la sabiduría te da el Señor. Una sabiduría que te termina sorprendiendo. Cuando el Señor se revela a tu vida y te da esa sabiduría, te termina sorprendiendo. Y quinto, dice que te la da sin reproche. O le pedís, Él te da. ¿Y cómo te la da? Abundantemente. Y dice que es sin reproche. No es que Dios te va a reclamar, mira, ayer te di sabiduría en este problema y no la usaste, así que ahora no te doy más sabiduría. No, dice que te la da sin reproche. ¿Viste que no la usaste? Ufa, mirá que te... No hace el Señor así. No está enojado, no se cansa. Dice que la pidamos y Él da abundantemente, sin queja. No dice, otra vez vino este a pedirme sabiduría, pero al final no, si eso es lo que el Señor está buscando. Tener, como dijimos que la sabiduría es tener un contacto con el Señor todos los días. ¿Saben qué? El Señor lo da de buena gana, porque es uno de sus atributos también el amor que tiene hacia nosotros. Así que esa sabiduría que Él provee a nuestras vidas es una señal también, una muestra también de su amor. Pero hay un condicionante, dije. Pedís, el Señor te da con abundancia, no se queja, te lo da. ¿Qué tenés que hacer? ¿Pedir cómo? Con fe, no dudando. ¿Será que me lo va a dar? No, te lo va a dar, dice. Te lo va a dar, porque sin fe es muy difícil que lo podamos recibir esta sabiduría que viene del cielo. Ahora, ¿cuál es la importancia de la sabiduría divina? ¿Saben cuál es la importancia? Que andan dando vueltas otras sabidurías que no vienen de Dios. La Biblia nos habla de otros tipos de sabiduría muy distinta a la sabiduría divina. No quiero que levante la mano, pero ¿cuántos nos consideramos sabios acá? No, ahora no sé si soy tan sabio. ¿Cuántos nos consideramos sabios? Porque Santiago también habla y dice, mirá que vos que te considerás sabio, tengo algo para decirte de parte de Dios. Vamos a leer estos últimos versículos. Santiago capítulo 3, versículos 13 al 18. Dice, si alguno de ustedes... Qué bueno, porque el Espíritu Santo te está diciendo en esta noche, igual que lo dijo hace 2000 años. Si alguno de nosotros es sabio y entendido, les quiero aclarar, no es un título, el ser sabio. A esta persona, por todo lo que hizo, por todo lo que estudió, por todas las, le vamos a poner el título de sabio. No es un, tenemos el ministerio de los sabios en la iglesia. No es un título que te da o una posición que alcanzás, sino que para ser sabio o demostrar, mejor dicho, tenemos que demostrar esa sabiduría la cual Dios pone en nosotros. Dice, si alguno de ustedes es sabio y entendido, ¿qué tiene que hacer? Demuéstrelo. ¿Cómo? Haciendo el bien y portándose con humildad. Ahí nos va orientando a ver qué tan sabios o no somos. Pero si ustedes lo hacen todo por envidia o por celos, vivirán tristes y amargados. No tendrán nada de qué sentirse orgullosos y faltarán a la verdad. Porque esta sabiduría, de faltar a la verdad, de los celos, de las envidias, dice, esta sabiduría no viene de Dios, sino que es de este mundo, ¿sí? Que es de la tierra, no es del cielo, es de la tierra. ¿Y de quién más? Del demonio. En otras versiones dice que es animal y diabólica. En cambio, los que tienen la sabiduría que viene de Dios no hacen lo malo. Al contrario, ¿qué hacen? Buscan la paz. Son obedientes y amables. Yo soy una persona sabia. Estoy todo el día así. Le digo a mi mujer, le grito a mis hijos todo el día. Dice que tengo... Alguien viene y me habla y yo tengo una actitud descortés. Me considero una persona sabia. Al contrario, buscan la paz, son obedientes, amables. Se compadecen de los que sufren y siempre hacen lo bueno. Eso no significa que no cometen ningún error. Cometen errores. Pero reconocen el error y se retractan. Eso también es hacer lo bueno. El hacer lo bueno no es nunca fallar. El hacer lo bueno es que cuando fallo, me equivoco, me pongo en pie, sacudo, ¿sí? Donde me ensucié el pecado y sigo hacia adelante. Hacen lo bueno, tratan a todos de la misma manera. A este que me cae bien, lo trato una... No, a todos por igual. No hacen diferencia. A los que buscan la paz entre las personas, y dice algo más. Tratan a todos de la misma manera y son verdaderos cristianos. Dios los premiará a estos que buscan la paz con más paz y justicia. Saben que hay una sabiduría del mundo. Ustedes la deben conocer. No vamos a desarrollar mucho esto, pero sí ustedes deben conocer personas que tienen la sabiduría, lo que yo llamo la sabiduría popular. ¿Sí? La sabiduría popular está constituida por dichos, por consejos, y está llena de refranes. Yo me anoté algunos. ¿Sí? Son esas personas que usted dice, esta persona es re sabia. ¿Por qué? Porque es pícara. Mirá cómo resolvió este problema. ¿Qué persona pícara? ¿Cómo gustaría ser pícaro como ese? Mirá cómo... Tenía que ir de acá a acá. Lo quiero decir, el fin no justifica los medios. Pero la persona pícara dice, yo llegué al final. Hice trampa quizás, pero llegué. ¿Qué persona pícara? Esa es la sabiduría humana de la que habla acá. ¿Sí? La astucia. Mirá qué astuto que fue. Mirá cómo logró. Mirá el éxito que tiene. ¿A costa de qué? ¿A costa de qué? Hipotequé mi eternidad. Pero a veces admiramos, aún siendo cristianos, admiramos a estos que decimos qué pillos que son, ¿sí? Qué sagaz. O a veces decimos, este la tiene re clara. Lo vemos, nos ha pasado, esta persona la tiene re clara. Y digo que a veces los cristianos mismos somos los que envidiamos estas actitudes, ¿sí? Estos comportamientos que pueden parecer muy sabios, muy astutos, pero están muy lejos de lo que la palabra del Señor nos dice y de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Sí, yo noté algunos, pues no sé muchos refranes, ¿sí? Pues soy un hombre muy joven, no conozco tantos refranes, pero hay algunos que anoté que dice, al que madruga Dios lo ayuda. ¿Sí? ¿Cuánto lo conocen este? Sí, mira, si vos trabajás de noche en una fábrica y llegás, Dios no te ayuda. ¿Sí? No se cumple, ¿vieron? En cambio, la palabra de Dios, todo lo que dice, todos los mandamientos son en él, sí y amén, se cumplen todo. Pero este refrán no va porque es la sabiduría humana. Pero hay otro que dice, no por mucho madrugar, se amanece más temprano. Es decir, que el que madruga Dios lo ayuda, pero si amaneciste un poco más, Dios no te ayuda. No hay. Entonces hasta se contraponen estos refranes, esta sabiduría popular. Hay uno que a mí me gustaba mucho, ¿sí? Pero cuando leí la palabra dije, no, este no es. Este no es un refrán, no está en la Biblia, porque yo lo dije, este debe ser de la Biblia. Dice, no le hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan. ¿Sí? Está bueno. No le voy a hacer el mal al otro, no le voy a hacer nada que al otro, porque a mí no me gusta que me lo haga. Pero cuando leí la palabra de Jesús no dijo eso. Y no lo tiró Jesús como un refrán, no lo dijo como un refrán, lo dijo como un mandamiento. ¿Y qué dijo Jesús? Fue más allá. Y dijo, mejor hacele a los demás lo que a vos te gusta que te hagan. ¿Amén? Eso es muy distinto. Con este jefe que me trata así, ay, ¿qué me gustaría? ¿Me gusta comer un chocolate? Al jefe le voy a llevar un chocolate. Estoy diciendo algo muy que no tiene mucho sentido, pero hay en otras actitudes que la gente tiene, dice, ¿lo voy a perdonar a este? ¿O tengo que amar a este como me trató? ¿Y tengo que poner la otra mejilla? Entonces, Jesús va más allá. Mejor hacerle a los demás lo que a mí me gustaría que me hagan. ¿Qué es lo que a mí me gustaría? ¿Cómo me gustaría que actúen conmigo? Así debo actuar con los demás. La sabiduría que no viene de Dios es de este tipo. Es sabiduría humana, pero también hay una sabiduría diabólica, y lo dice el pasaje. Habla de los celos amargos, de la contención en vuestro corazón. Habla del orgullo, de mentir contra la verdad. Esta sabiduría es de Satanás. Porque donde hay celos, con este no me junto, con esto no me hablo, eso no viene de Dios, viene del enemigo. Donde hay contención, donde hay orgullo, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Así que si vos querés identificar una sabiduría que vos decís, uy, mira esta persona cómo actuó, si es celosa, si es orgullosa, si tuvo que mentir, es una obra perturbadora, va a tener consecuencias. Así como andar en los caminos del Señor nos lleva a victoria y tiene consecuencias de vida eterna, hacerlo de otra manera, con otra sabiduría, también tiene consecuencias. Los fines no justifican nunca los medios. Y la pregunta en esta noche es, nos hace el Espíritu Santo a nosotros, ¿cómo estamos resolviendo los conflictos, las situaciones en nuestra vida? ¿Estamos resolviendo a base de nuestra humana manera de pensar, a cómo piensa el mundo, cómo resuelven otros, o lo estamos haciendo de acuerdo a la palabra del Señor? ¿Qué sabiduría estamos escuchando? No hay mejor sabiduría que la palabra del Señor. Y quiero terminar diciéndoles que la sabiduría es muy clara, ¿cómo es? ¿Querés reconocer la sabiduría que viene de Dios? Dice que es pura. No tiene malas intenciones. Dice que es pacífica. Ah, no anda. No, yo quiero prevalecer. Aunque tengas razón, yo quiero prevalecer. No importa que la tengas. ¿Cómo la presentas? No, mi idea, cómo hacer las cosas, yo tengo la razón. Y quizás la tenga, pero la forma de presentarla debe ser pacífica, debe ser amable. Oh, pero si no les hablo así, no entienden. No. Seguí hablando amablemente. Dice que es afable, piadosa, misericordiosa. Le da una nueva oportunidad. No, pero este cuántas veces le di, cuántas oportunidades le di. Dale una oportunidad más. ¿Sí? Porque el Señor te da una oportunidad todos los días. El Señor nos da una oportunidad todos los días. Dice que da buenos frutos. No hay incertidumbre. ¿Sí? No hay duda. El que vive de acuerdo a la palabra de Dios no está dudando. Ay, ¿será que Dios quiere que haga esto o que haga lo otro? Cuando estoy seguro, cuando estoy cercano a la palabra del Señor, tomo decisiones correctas. No hay dudas, no hay hipocresía. La sabiduría, como dijimos al principio, no es por lo mucho que sepamos de la palabra, sino lo que podamos hacer con lo que aprendimos. La sabiduría se refleja en estas virtudes, dice el Señor. Y esto es lo que quería decir para terminar, porque ya sabemos cómo obtenerla, sabemos qué es la sabiduría, y yo quiero decirte un par de cositas con respecto a cómo crecer en sabiduría. ¿Sí? Dijimos que si yo les preguntara a ustedes cuál es el principio de la sabiduría, ustedes me dirían más fuerte. ¿Es él? Muy bien, el temor del Señor y hacer lo que a Él le agrada. Crecemos en sabiduría a medida que lo dejamos a Él actuar en nuestras vidas, a medida que dejamos de reaccionar nosotros en nuestra forma de pensar, nuestra forma de conducirnos, y dejamos que Él comience a gobernar nuestras vidas. Dejamos nuestras tendencias naturales, que están influenciadas por el enemigo, por el mundo, pero por mi yo, por mi orgullo. ¿Sí? Crecemos cuando aprendemos a ver y responder a las cuestiones que se nos presentan de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y saben qué? No sucede de un día para otro. Qué bueno sería. Uy, escuché este mensaje, mañana voy a ser una persona sabia. De un día para otro no se logra, se da pasos, pero sucede. Crecemos cuando estamos interesados en buscar el bien del otro y no solo el nuestro. Crecemos cuando actuamos en amor y deseamos vivir para agradarle a Dios en todas las áreas de nuestra vida. No solo cuando estoy en la iglesia, no solamente cuando tengo que hacer algo en el ministerio, en el servicio, sino en todas las áreas de mi vida. Crecemos cuando el Señor es guía en todos mis caminos. Entonces, la voluntad de Dios se hace en la tierra como se hace en el cielo. Entonces no hay pecado que arruine esa experiencia. Hacer la voluntad de Dios es sabio, porque significa que vamos a hacer las cosas de la mejor manera posible y va a tener el mejor resultado posible. Porque la sabiduría es ver, no te olvides, ver cómo Dios ve y responder de acuerdo a sus principios. ¿Hasta cuándo podemos crecer en sabiduría? No, yo hasta acá llegué. ¿Vieron que al principio dijimos que no tiene que ver con la edad? No, con la edad que tengo yo ya todos los días podemos crecer en sabiduría, caminando de la mano del Señor, con el deseo de hacer su voluntad. ¿Saben de qué nos previene la sabiduría? De aquellas respuestas o contestaciones después nos agarramos la cabeza. ¿Para qué dije esto? ¿Para qué reaccioné de esta manera? Y después desenredar todo el ovillo. Son esas reacciones tontas, ¿sí? En el calor del momento, que más tarde lamentamos. De esas cosas nos previene la sabiduría. Cuando dejamos, crecemos en sabiduría, cuando dejamos de ser hirientes con nosotros mismos y ser hirientes con las personas que tenemos alrededor. La sabiduría de Dios nos permite hablar, actuar y responder como Él respondería. Nos volvemos diligentes y en nuestra vida comenzamos a tener significado y propósito. Y termino con esto. Si alguien anota algo en este momento, anote tres cosas que la sabiduría le va a dar. La sabiduría nos hace la vida más clara, más simple y directa. A diferencia de tomar otros tipos de sabiduría que nos hace la vida más confusa, más ansiosa y más dudosa. La sabiduría te libra del sentimiento de inutilidad. ¿Para qué estoy? Te da dirección. El sinsentido, el sentirte incompetente. La sabiduría te llena del vacío y te saca la vanidad del orgullo de vivir una vida superficial. La sabiduría nos libra de vivir una vida en vano, sin sentido, y te da el verdadero propósito, porque el propósito de tu vida está escondida en el Señor. Por eso es tan importante. Yo te animo que, como el proverbista personifica la sabiduría, que tomes la mano de la sabiduría y que camines con ella todos los días. Es caminar con el Señor en cada decisión que tengas que tomar. Oramos. Padre, gracias te damos, Señor, porque tu palabra es clara, Señor. Porque tu palabra es clara, Señor. Y tu sabiduría, Señor, que es amor, que es pura, Señor, que está libre de hipocresías, libre de vivir vidas superficiales, sino que en tu sabiduría hay propósito, Señor. Hay poder para vivir, Señor, vidas que agradan, Señor, matrimonios exitosos. Señor, podemos tener, ser padres exitosos, podemos ser empleados exitosos, ministros, siervos exitosos. Gracias porque en ti, Señor, y en tu sabiduría hay poder para vivir una vida completa, una vida abundante. Gracias, Señor, porque no mezquinás, Señor, tu sabiduría y la das, Señor, sin reproche, sin queja, con amor, Señor. Nunca se agota tu sabiduría porque tú eres fuente de sabiduría. Papá, te pido que tu Espíritu Santo complete, Señor, esta revelación en la vida de cada uno de los que estamos aquí. Gracias, Señor, por tu sabiduría. Nos comprometemos, Señor, a caminar cada día tomada de tu mano. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga.